El punto de reunión va a ser a unos 200 metros en el interior de la senda. Saldremos de la senda y directamente montamos el control. Amanece en el cuartel de Bilbao, aún envuelto en la niebla. Los hombres del GAR comienzan su jornada con los objetivos muy claros. El trabajo diario es una de las características que les distingue de otros grupos de élite. Algunas rutinas son duras, pero efectivas, como los apostaderos, ahora menos frecuentes, o cubrir la frontera con Francia para impedir la entrada o la salida de terroristas. Nuestros servicios se orientan a la detección del elemento terrorista y entonces pues nos adaptamos a sus técnicas y procedimientos. En un momento dado, sus técnicas y procedimientos se orientan por el movimiento en el ámbito rural, es decir, en montes, zonas boscosas, en donde tienen citas, entregas de material o confeccionan zulos, pues hacia ahí orientamos los servicios. Bueno, pues amigos, esta noche me acompaña en este tiempo de radio alguien al que me suscita muchísima admiración. Un hombre que ha dedicado muchísimos años de su vida a la lucha contra el terrorismo. Un hombre que ha sabido consagrar su vida por y para los intereses de este país, por restablecer la paz, por saber atrapar directamente a aquellas personas que tenían que pegar directamente en la cárcel y escribir un libro sin parangón, un libro que tiene por título Los verdugos voluntarios, en el que hace una auténtica crónica de lo que fue la oscura noche de la lucha contra el terrorismo de ETA en España. Me estoy refiriendo a Juan José Mateo San José, el cual tengo el placer de saludar al otro lado del hilo telefónico. Querido Juan José, buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches. Juan José, lo primero que quiero preguntarte, ¿cuándo nació tu inspiración a consagrar tu vida en el cuerpo de la Guardia Civil? Bueno, pues evidentemente de niño. De niño porque lo mamas, ¿no? Pues, de diferentes maneras. Y bueno, primero crees que tu futuro puede estar ligado a la vida militar, ¿no? Y luego cuando descubres la Guardia Civil, ¿no? Y profundizas un poco en ella, pues te identificas tanto con ella que te decides en un futuro, si es posible, por ser Guardia Civil, y así fue. Los verdugos voluntarios es un libro fruto de la experiencia de después de una larga carrera profesional en el que ha ejercido como especialista dentro de un grupo muy especial dentro de la unidad de la Guardia Civil como es el GAR, del cual hablaremos después. ¿Ha sido difícil darle forma a una crónica tan sumamente difícil de contar, Juan? Pues mira, te tuteo, si no te importa. Sí, por supuesto. Mira, darle forma en sí, yo no lo veía complicado, ¿no? Porque ya habiendo trabajado y sabiendo cómo funcionaba ETA y, por supuesto, padecer un atentado y luego trabajar aquí en la Comunidad Autónoma Vasca, pues darle forma con los tiempos que corren no era sumamente complicado porque hay muchos medios, ¿no?, para documentarse, la propia experiencia de compañeros, los medios, internet, pues no era complicado. Lo que sí era complicado es darle el toque, que no sé si se lo he dado, eso me lo tenéis que decir vosotros los lectores, el toque necesario, ¿no?, para que la sociedad, sobre todo las nuevas generaciones, aprecien, ¿no?, que aquí hubo un problema grave que surgió de una manera muy espontánea, ¿no?, injusta, y ese sí era el problema, ¿no?, hacer un tipo de lectura así cómoda y a la vez que la gente pudiera decir, mire, que aquí ha habido un problema, que hubo muchos señores que lo han intentado combatir, que se ha logrado arrinconar, entre comillas, ¿no?, y bueno, y eso sí fue más complicado, ¿no?, más laborioso, por decirlo de alguna manera. Debo de confesarte que desconocía un dato. El 27 de junio de 1960, como bien narra en tu libro, la primera víctima es precisamente una niña, Begoña Urroz y Ibarrola. ¿Qué largo camino, 50 años de lucha, de derramamiento de sangre hasta orillar en el 2011 cuando ETA proclama esa, bueno, ese fin, ¿no?, a su acto de violencia, ¿no? Yo creo que la pregunta está, ¿no? ¿Quién gana y perdió esta guerra, ¿no? Tanta sangre derramada a lo largo del tiempo, ¿cómo poderlo escribir de cara a un futuro en los libros de historia, ¿no? Bueno, yo te voy a dar mi punto de vista, ¿no? Es evidente que ETA está perdido, ¿no? Porque ETA tenía un objetivo claro, ¿no? Que el objetivo claro de ETA era matar para dar promoción a lo que en realidad buscaba, que no era la independencia en sí, ¿no? Era un estado mafioso, ¿no? En el cual, evidentemente, pues todo se volcase hacia lo que los intereses de ETA y su entorno, ¿no? A lo que en realidad ellos querían, ¿no? Algo muy ambiguo, muy complejo, y que ni ellos mismos, como cualquiera se puede documentar, sabían dirigir, ¿no? Que esto era pues una mafia, como lo ha habido en otros países. Es evidente que yo creo que ha sido derrotada en ese sentido, ¿no? En ese sentido, en el aunque también hay que valorar que, claro, para nosotros que no mate, ¿no?, que deje de matar, y que hoy día, evidentemente, pues poco a poco, aquí sobre todo en la comunidad autónoma vasca, pueda ir haciendo una vida bastante parecida a la del resto de España, pues para ellos es una derrota. Para nosotros es una victoria a medias, ¿no?, porque es evidente que estamos viendo cómo, a raíz de la sobre todo de la doctrina, como saben, no me gusta nombrar a ningún etarra, ¿no?, porque es darle publicidad, pienso yo, pero bueno, a raíz de la derogación de la doctrina Parot, ¿no?, pues estamos viendo que muchos se han beneficiado, que muchos etarras no van a cumplir ni un año de pena por sus asesinatos, ¿no?, habiendo asesinado a más de 20 personas, pues cumplen como mucho, pues eso, 22 años de cárcel. Eso también yo pienso es una derrota del Estado de Derecho, porque es evidente que en este país eso no está funcionando, ¿no? Y luego los intereses políticos, ¿no?, pues digo yo que también, bueno, es otra derrota, evidentemente. Es el último atentado mortal de ETA en España. El 30 de julio de 2009, un coche bomba acaba con la vida de dos agentes de la Guardia Civil, Enrique Sáenz de Tejada García y Diego Salvalezaun, en Calviá, Mallorca. Horas más tarde, los CEDACs detonan otro coche bomba, también en Mallorca. En marzo de 2010, ETA vuelve a matar, pero en Francia. Por primera vez, la víctima es un policía francés. El gendarme Jean-Serge Neguin muere tras un tiroteo con un comando etarra. La presión policial es cada vez más intensa en España y Francia y debilita la logística de la banda con el constante hallazgo de zulos en los dos países. La dirección de ETA se plantea trasladar la fabricación de explosivos. La banda terrorista intenta sin éxito establecerse en Cataluña, también en Portugal. Allí consigue crear un polvorín descubierto en febrero de 2010. ¿No? Cada una de las piezas de este puzzle, ¿no? En definitiva, al final, todo se traduce al final en una especie de gráfica, ¿no? Una macabra gráfica en la que los números lo dicen en sí todo, ¿no? 2.462 atentados, 850 personas que han perdido la vida asesinada y otras 197 crímenes no esclarecidos, según citas tú en tu libro, ¿no? Pero claro, evidentemente la historia de ETA está marcada por una serie de momentos de inflexión. Por ejemplo, tú vienes a referir en tu libro, en 1980 es posiblemente el año más sangriento de toda la actividad terrorista, ¿no? ¿Cómo irá la vida, no? Meterse un poco en la hechura de cómo era la vida en el País Vasco en la noche más oscura, cuando la muerte corría directamente por las calles y el miedo, ¿no?, socializaba, ¿no?, toda la sociedad vasca. Sí, ellos, evidentemente, ellos, el miedo ha sido un factor muy importante para ellos, porque lógicamente las personas, ante determinadas circunstancias, pues tienden a replegarse, ¿no? Y en esos años que yo no viví, aunque es evidente que estoy muy documentado, no solo por la vivencia de mis compañeros o otras personas que sí los vivieron, pues era muy duro, ¿no? Porque esa escalada de violencia en el año 80, que es cuando, aparte, es un año muy significativo porque entra en escena el GAR, el grupo antiterrorista, era muy dura. Era muy dura porque ellos, termina la dictadura, ¿no? tengo un catarro terrible, perdona. No te preocupes, no te preocupes. Llega la transición, ¿no? De manera amigable, Adolfo Suárez quiere marcar unas líneas, ¿no? Para dejar atrás, muy equivocadamente, lo que había sido la posguerra con los presos políticos, ¿no? Que entonces sí lo sabía, pues la izquierda casi que le obliga a incluir en eso asesinos, etarras, con delitos de sangre que nada tienen que ver con ese proceso que se quería, ¿no? Se quería, pues eso, hacer una transición bastante amigable y que todo saliera para adelante. Entonces, date cuenta que lejos de eso, ETA empieza su escalada de violencia brutal, ¿no? En muchos pueblos, sobre todo, donde en esos años las competencias de seguridad ciudadana era de la Guardia Civil, el objetivo más claro eran ellos, ¿no? Y evidentemente los que más lo sufrieron fueron ellos. Luego, pues colaboro con la Universidad de Palmas con hacer determinados estudios. Ahora yo mismo estoy elaborando uno de por profesiones, ¿no? De todos los asesinatos de ETA, y te das cuenta que era un sinsentido, ¿no? Era un sinsentido matar a un guardia civil, pero evidentemente era un sinsentido matar a un enterrador por enterrar a los muertos de ETA. Como lo pones precisamente, ¿no? Mira, en esos orígenes, sobre todo la palabra opresión está muy protagonista, ¿no? El lenguaje, sobre todo, de lo que es después llamada la izquierda Berchali, ¿no? En ese grito de independencia se empiezan a unir una serie de factores, los cuales es muy difícil de desgranar, incluso en el que me sorprende que también aparezca un invitado especial para la creación, ¿no? El de ese movimiento, como fue la propia Iglesia Católica, ¿no? En el que después había enfrentado a vosotros a situaciones tan dantescas como pedir que se quite, por ejemplo, la bandera de un compañero caído o asesinado, mejor dicho, en este caso, porque en un momento dado no se quiera oficiar una misa si tiene la bandera. ¿Cómo poder entender esto, no? No, es muy difícil de entenderlo, ¿no? Porque la Iglesia Católica, en más de un 90%, estaba a favor de todo el entorno radical, ¿no? Es evidente que se negaron a oficiar entierros y bueno, lo de la bandera de España, que un muerto no pudiera, en su país, no pudiera ser enterrado, pues con la bandera de España, pues era duro, ¿no? Pero era así. O sea, ¿cómo desgranar eso? ¿Cómo analizarlo? Era muy difícil. Y el miedo era un factor muy importante. Entonces, ellos siempre lo utilizaron. Date cuenta que ellos actuaban así, ¿no? En el momento que mataban a una persona, que asesinaban a una persona, ellos lo que pretendían es que su entorno cercano y del pueblo, por ejemplo, vieran que en caso de que colaborasen o de que simpatizasen con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con determinadas, con todas las, con el resto de fuerzas políticas, era motivo de que los matasen, ¿no? Era sin sentido. Y entonces, pues analizar eso, entonces era complicado. Hoy día, como han pasado tantos años, pues la gente tampoco se lo termina de creer, ¿no? Es duro, pero es complicado, ¿eh? La labor nuestra ahora de luchar contra el olvido, la mía en concreto, que para mí es como luchar contra ETA cuando estaba activo en el grupo, en el GAR, es complicado, ¿eh? La gente no termina de valorar todo eso, ¿no? Y es muy importante que los años que vivimos se sepa desgranar, como bien dices, eso. ETA ha decidido declarar un alto al fuego. Tras el anuncio el 10 de enero del alto al fuego permanente y de carácter general, ETA comete robos, a veces con violencia, con el objetivo de conseguir coches, matrículas y material para falsificar documentos. El alto al fuego sí ha puesto fin a la extorsión de empresarios vascos y navarros. El pasado abril ETA enviaba una carta a representantes empresariales comunicando que cancelaba la exigencia del llamado impuesto revolucionario. El cerco a la violencia callejera también se ha estrechado. Según datos de la Fiscalía del País Vasco, en 2010 se redujeron a la mitad los casos de kale borroka y el gobierno vasco la da por desaparecida después de un verano que califican de histórico. La banda criminal lleva sin matar en España más de 2 años, el periodo más largo desde su aparición, y según fuentes de la lucha antiterrorista, ETA está débil. Yo debo de admitir, querido Juan José, que a mí me causó un impacto muy grande en otro momento, en otra circunstancia, vosotros los compañeros haciendo rindiendo, ¿no?, al recuerdo de un compañero caído, una ofrenda floral con una leyenda que me llamó la atención. Y fue precisamente que hacía la leyenda, lucharemos contra el olvido como luchamos contra ETA. Me llamó muchísimo la atención y después devoré absolutamente el libro que me hiciste entrega en mano, entendiendo un poco la necesidad de que esto al final no caiga, ¿no?, en las arenas del olvido, que la gente siga entendiendo sobre todo lo que hicisteis muchos hombres y mujeres para poder tener hoy el proceso y la paz que hemos logrado, y sobre todo habiendo combatido el terror de esa manera. Juan José, cuando todos los nombres, evidentemente cada una de las víctimas, no hay ninguna con más, digamos, predisposición o más luminosidad que otra, pero cuando, por ejemplo, te pregunto nombres como Miguel Ángel Blanco, ¿qué te suscita a ti estos nombres de las víctimas? Pues mira, como bien has comentado, todas las víctimas se deben de catalogar de la misma manera, es evidente. Miguel Ángel Blanco es sin duda un referente en el sentido de la muerte, el asesinato de Miguel Ángel Blanco, sin duda es un referente por la agonía, ¿no?, del secuestro y luego el asesinato. Es así. La movilización social, pues oye, eso hay que valorarlo, ¿no? Es decir, fue un antes y un después, aunque el PNV, como explico en el libro y lo habrás leído, se encargó de darle la vuelta otra vez al tema para que, evidentemente, no se españolizara el tema, ¿no?, porque era subjetivo. Pero hay que darse cuenta de que, mira, en el año 84 asesinaron al capitán de farmacia, Martín Barrios, de la misma manera, ¿no? En esos años era impensable que la movilización social hiciera lo mismo. Pero a mí me duele, en un sentido me duele que haya víctimas totalmente olvidadas, ¿no?, y que llegue el homenaje de Miguel Ángel Blanco, ¿no?, y se institucionalice de una manera tan brutal, ¿no?, que es lógico, pero sí que al final esto es como cualquier otra cosa. Ese asesinato pues fue muy duro, muy cruel, pero luego la utilización mediática, o sea, la movilización es evidente que es necesaria, ¿no?, y de hecho fue la movilización más grande que ha existido en España. Pero sí que a la gente, a muchos otros familiares, a esta chica con la que he estado hablando hoy, por ejemplo, pues sí le duele, ¿no?, que su padre pues esté olvidado, ¿no?, y otras muchas personas están olvidadas totalmente, y que es más, y que les llamen, ¿no?, para el homenaje, oye, pues mira, si hoy es el aniversario, mañana, si nos gustaría que vinierais, y claro, la gente siempre responde igual, bueno, a mi padre lo asesinaron en el año 78, a mi marido en el año 90, y resulta que aquí, pues, nadie, el día de su aniversario nadie viene. Pues oye, yo, como tú bien has dicho, las víctimas, desde la niña Begoña Horro hasta el gendarme francés, ¿no?, deben estar catalogadas de la misma manera. Y es así, y eso lo tenemos que hacer toda la sociedad. Pero bueno, siempre, de todas maneras, siempre hay que sacar lo bueno de todo, ¿no? En este caso hay que buscar lo bueno, y es así. A mí me gustaría recordarle a todos los oyentes que nos sintonizan que estamos conversando con Juan José Mateo San José, un hombre que ha dedicado su vida a ejercer su trabajo como miembro de la Guardia Civil dentro de un equipo muy especial como es el GAR, el Grupo Antiterrorista Rural, y que escribe un libro que es una auténtica luz dentro de la oscuridad, con título Los Verdugos Voluntarios. Juan, en tu libro hace referencia a algo que me llama mucho la atención, y es como ETA vive en un mundo que cambia, ¿no?, y le crece una competencia frente al terror. Me estoy refiriendo que el mundo cambia, Siria visceralmente desde el 11 de septiembre del 2001 con el ataque a las Torres Gemelas, y a partir de ahí la sociedad, los grandes países van cambiando su forma de entender el terrorismo, incluyendo a ETA evidentemente en su lista como banda armada o terrorista, ¿no? Cambiando evidentemente la sensibilidad de países como Francia, que forman parte activa en la derrota contra el mismo, ¿no? ¿Qué hubiese pasado, ¿no?, si esto no hubiese ocurrido, o si esto hubiese ocurrido más tarde, o qué importancia le das tú como profesional de la Guardia Civil en ese cambio tan visceral en la lucha antiterrorista? Mira, eso fue muy significativo y decisivo, pero mira, Francia no quiso cooperar con España hasta que Mitterrand se vio en minoría, ¿no? Y evidentemente Chirac entró en escena también, y claro, chocaron la izquierda y el centro derecha, y fue muy importante porque, claro, opciona las primeras extradiciones, opciona a inicios de cooperación muy leve, ¿no?, que con los años se fueron materializando. Eso fue un punto muy determinante, ¿no?, en la lucha contra ETA, es evidente, ¿no? Ellos atentaban aquí, se iban a Francia y tomaban chupitos aquí en Hendaya, en Bayona. Entonces, eso fue decisivo. Luego, evidentemente, la guerra de Irak, ¿no?, fue también muy importante, ¿no?, porque Aznar, en ese sentido, quiso colaborar con Estados Unidos ante aquel engaño de las armas masivas, ¿no?, pero a la vez hay que tener en cuenta que ahí España se benefició del apoyo de Estados Unidos en otras cosas, en medios, por ejemplo, ¿no? Eso también hay que decirlo. Y evidentemente luego los atentados del 11S fueron decisivos porque, claro, el apoyo que España había dado a Estados Unidos, y que España le explique a Estados Unidos, por ejemplo, que vieran en un principio de que bueno, Al-Qaeda era una organización ya muy implantada desde los años 80, bueno, no estaba implantada en los años 80, pero en los años 90 se empezó a implantar. Que ellos dijeran que incluyeran a ETA y a su entorno en esas listas, pues fue decisivo, ¿no? Porque, claro, el resto del mundo, si lo dice el tío San, ¿no?, hablando vulgarmente, pues para todos ya ETA son terroristas, ya no son un movimiento reivindicativo. No, eso fue decisivo, es evidente, ¿no? Y bueno, a la vista está, ¿no? Hay muchos factores que intervinieron luego, ¿eh? Luego la lucha policial ha sido muy importante, como explico en el libro, que todos los políticos, incluso Zapatero, después del atentado de la T4, tuviera que reconocer que la única vía posible con ETA era la lucha policial, pues eso ya fue decisivo, ¿no? Y eso está ahí, eso no lo digo yo, eso a quien le guste documentarse lo puede... perfectamente se puede ilustrar en ese sentido. Y tantas veces, pongamos como ejemplo, por ejemplo, la referencia que hace en esa última escalada, huida, ¿no?, al país, a Portugal, ¿no?, donde intentan de alguna manera rearmarse para tomar sentido, y es precisamente gracias a vosotros, la Guardia Civil, quien da el traste, ¿no?, porque tenían apuntado a Zahara de los Atunes, como apunta en el libro, y en otra referencia estaban apuntando también a las Torres Kio, según otro material que he tenido acceso. Sí, eso fue así. Portugal, evidentemente, pues no tenía un grupo terrorista activo, se tuvo que dejar asesorar, como hacen hoy, al día de hoy, todos los países del mundo en temas de terrorismo, se asesoran de España y de la Guardia Civil y del GAR, por supuesto, del GAR. En ese caso ocurrió igual, ¿no? Se quisieron instalar allí, evidentemente, como muchos de los pasos que dio ETA fue erróneo totalmente, ¿no? Y fue pues otra manera de dar el último paso, ¿no?, en su infraestructura, pues la raíz de ahí, evidentemente, tenía los días contados, ¿no? Hoy día no están en activo, todavía existe como banda terrorista, pero ya es evidente que sí, que lo de Portugal fue pues un intento de seguir en esa lucha, ¿no?, para que, y es más, seguro que si no se le hubiera luchado policialmente como se le ha luchado, ¿no?, si se le hubiera seguido dando cobertura en ese sentido a ETA, en el sentido de que ellos quieran hacer un parón en sus acciones letales y que los gobiernos fueran a negociar en ese sentido, pues claro, les daba alas. Ahí ya se dieron cuenta, los políticos se dieron cuenta, por la forma de actuar de ETA, de que no podían seguir haciéndolo, y de hecho ahí es cuando ETA pues prácticamente tuvo que decir, bueno, me planto, porque si no me planto, vamos a acabar en la cárcel antes de lo que pensábamos, ¿no? Que yo pienso que siempre ellos han tenido en mente eso, ¿no? Que su final era la cárcel, era evidente. Como no podía ser de otra manera. En este último tramo de la entrevista me va a permitir que hable sobre ti. Porque, claro, evidentemente todo el trasfondo de tu libro viene muy a colación de un hombre que viste un uniforme, ¿no? Un hombre que ha sufrido en carnes propias un atentado y que sufres todavía la secuela del mismo y que no ha parado tu energía vital, tus ganas, tu ilusión, sobre todo por preservar, ya te digo, de intentar desterrar del olvido lo que significó toda la labor de aquello hombre y mujer y lo que significa hoy mantener esa esencia viva, como tú bien decías, teniendo todavía aún hoy contacto con las víctimas de compañeros caídos a lo largo de los años. Tu entrada en el grupo antiterrorista rural lo describe en el libro de una manera atroz. Debo de admitir que uno siente una especie de angustia porque las pruebas elitistas dentro del cuerpo de la Guardia Civil fueron tremendas, ¿no? ¿Cómo poder contarle a los oyentes cómo es superar, ¿no?, una prueba para formar parte de un grupo así? Pues mira, antes de ayer me llamó un chaval, con los muchos que hablo a través de las redes o del WhatsApp, que había aprobado las pruebas físicas, ¿no? Entonces, hay gente que cuando se presenta a las pruebas no tiene claro dónde va, no lo tiene claro. Es evidente que las pruebas físicas de entrada no son... habiendo tenido un perfil físico como el que he tenido, para mí no eran duras, ¿no? Porque son asequibles, pero claro, son eliminatorias, eligen a los mejores de cada serie, ¿no? Y luego, claro, una vez dentro, ahí sí que hay unas pruebas que la verdad, pues oye, a mí todas no me gusta nombrarlas, ¿no? Porque esto ha evolucionado de una manera, yo me río mucho cuando hablo con los compañeros, ¿no? Porque son pruebas muy duras y hoy me río, pero entonces no te reías, evidentemente. Date cuenta que el sistema, la vida en el GAR, porque el GAR no es una especialidad cualquiera, no es tráfico, yo estoy en tráfico, estoy en policía judicial, en el EDOA, he hecho cosas muy muy muy diferentes, ¿no? Sobre todo en el EDOA, pero lo que te da el GAR no te lo da ninguna especialidad, ¿no? También intenté acceder a la unidad especial de intervención y, bueno, a causa de una operación de una rodilla, pues no pudo ser. Pero no tiene nada que ver, no tiene nada que ver en absoluto, ¿no? La dureza. Mira, el GAR, cuando lo empiezan a fundar en el año 68, ellos hacen un curso de operaciones especiales de guerrillero del ejército y luego lo adaptan a la vida policial, ¿no? A lo que querían que fuera el GAR. Entonces, se inventan sus técnicas, los fundadores, y te puedo asegurar que es muy duro, psicológicamente es muy duro, físicamente es brutal. En las pruebas hacen mención que algunas veces eran mucho más duras las pruebas psicológicas que las físicas, y las físicas os reventaban, sí, literalmente, ¿no? O sea, en travesía de no dormir, expuestos donde... Sí. Me llamó mucho la atención donde dice, se valoraba más, no el más fuerte, sino el que pretendía ser el más fuerte y ayudar al resto de los compañeros. Una frase que me llamó mucho la atención. Precisamente nace en el 68, hay otros países que sí habían creado esa instrumentación en el que hace referencia, en el que la espoleta fue precisamente los atentados de Múnich sí. Que crean, ¿no? Y España, sin embargo, llega un poquito más tarde, pero llega, ¿no? Con el... Sí. Bueno, no solo España, muchos países lo dejaron para más tarde porque no tenían esos problemas. España se ve obligado a ello, sobre todo en esos años, en el año 78, nace el GEI, que hoy es la UEI, la Unidad Especial de Intervención, empiezan a formar el GAR, luego el GEO, en el año 78 también, no tiene nada que ver en absoluto con nosotros, es una unidad especial, muy buena, pero no tiene nada que ver. Nosotros tenemos una estructura militar que es lo que nos hace diferentes, es evidente, en todo. Y sí que es importante que España llega más tarde, como en otras muchas cosas, pero hoy día te puedo asegurar que el GAR es la mejor unidad antiterrorista especial que hay en Europa e incluso en el mundo por la polivalencia que tiene, ¿no? Es una unidad muy polivalente, hoy día se adaptan al terrorismo islámico, por supuesto, estamos formando a muchas policías, a toda Europa, ¿eh? A toda Europa, aquí en la base del GAR, a Francia, a Alemania, vienen aquí a adiestrarse, ¿no? A intercambiar conceptos, estamos en todo el mundo. aquí en España estamos con problemas graves como el tema de Algeciras, ¿no? De pues, todo lo que hay allí, que ya en muchas situaciones la policía, la Guardia Civil normal no tiene, no da abasto con ello, ¿no? Y ahí está la verdad, como estuvo en su día en otras cosas y seguirá estando, ¿no? Es una unidad de adaptación y bueno, todo pasa por eso, por ese periodo de formación, ¿no? Esa mentalidad con la que te crean, ese filtro tan ajustado, tan extremadamente duro, ¿no? Pues hace que luego la continuidad en la especialidad sea práctica, ¿no? Porque si no sometes a la gente a esos periodos, evidentemente, pues luego hacer un apostadero hoy día, por ejemplo, en el campo de Gibraltar o en Toledo hace días, como detuvieron al Rambo este, al mal llamado Rambo de Toledo, hacer un señor un apostadero de 18 o 20 horas, ¿no? Esperando a que este señor se mueva, eso solo puede hacer el GAR. No. ¡Alto, Guardia Civil! En la lucha contra el terrorismo no hay lugar para la improvisación, ni siquiera en los ejercicios simulados. El GAR, siglas del Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil, o lo que es lo mismo, la Unidad de Élite Antiterrorista, los ejecuta con una precisión milimétrica. La constancia y el espíritu de sacrificio del grupo han sido claves en más de 30 años de lucha contra ETA. Tres décadas después de su creación, con la banda terrorista en tregua indefinida, el GAR se adapta al nuevo signo de los tiempos y se prepara para actuar en cualquier escenario, más allá de nuestras fronteras. Perdona, Juan, que te haga, digamos, un poco atendiendo, ¿no?, a esa palabra técnica que supongo que los oyentes ahora mismo no la identifican. Ese apostadero que tú haces referencia, en el que tenéis que permanecer camuflado, estático, en una posición durante una cantidad de horas increíble. O lloviese, o nevase, hiciese lo que hiciese, teníais que estar allí, ¿no? Sí, sí, allí había que estar con los medios que había, en unos inicios peores, en mi etapa. Yo sufrí el cambio, se evolucionó mucho, ¿no?, en esos medios, y claro, se iba haciendo más llevadero. Pero tú sabes que aquí en la Comunidad Autónoma Vasca, mirar al cielo ahora mismo es, yo venía caminando, pues una tromba de agua, luego sale el sol, y luego determinados sitios, al pie de los Pirineos, en la Muga, hace muchísimo frío, y eso, por eso ha pasado el GAR, ¿eh? Por eso no ha pasado nadie más, ¿eh? Esta conversación podía alargarse. Yo en mi siguiente libro ya estoy explicando cómo se fundó el GAR, lo que hizo en esos primeros años 80, la importancia que tuvo, y todo viene de ahí, ¿no? De ahí, mira, te voy a dar un dato. En el año 80 ETA asesinó a 98 personas. Ese año el GAR entró en escena a raíz del atentado de Spaster, el 1 de febrero del año 80, ¿no? Asesinaron a 6 compañeros. En el año 81, sobre todo por el factor del GAR, recorrer todas las vías, ríos, caminos, veredas de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, hizo que al año siguiente el nivel de cifras, la cifra brutal de igualmente de 36 asignados, es triste hablar de estas cosas, ¿no? Pero es así, de 98 a 36, y no superar ya más de 56 víctimas en el resto de años, es porque, por muchos factores desde luego, pero porque el GAR estaba ahí, ¿eh? Estaba entrando donde nadie entraba. ¿Sabes? Donde nadie entraba al GAR, igual que hoy día. Juan José, yo me voy a permitir el lujo de hacerte una pregunta casi en corte personal, ¿no? Todavía después de haber sufrido un atentado, ¿qué significa la palabra miedo para ti? El miedo, todos tenemos miedo, ¿no? Y el miedo, el factor positivo del miedo es saber superar la situación cuando hay miedo. Yo a mis hijos se los explico, son muy pequeñitos. Papi, ahora me dicen, el que tiene miedo es valiente. Exactamente, el que tiene miedo, una persona que tiene miedo lo padece, si se enfrenta a ello y lo puede sortear, es un acto de valentía, evidentemente. Yo siempre soy muy taurino y siempre pongo el mismo ejemplo. Tú vas andando por un camino y ves un toro bravo, ¿no? Y en mitad del camino, evidentemente, yo no creo que haya una persona tan sumamente, no valiente, imprudente, como para acercarse al toro para que lo mate a jornadas, ¿no? Pero si lo sabes sortear, ¿no? Pues es evidente que estás combatiendo el miedo. Yo no sé, miedo en sí de decir, ocurre esto, tengo que afrontarlo, pues hombre, no reconozco esa situación, ¿no? Lo digo sinceramente, ¿no? Me he enfrentado a muchas cosas en esta vida, sobre todo policialmente, y bueno, hay que ser prudente, ¿no? Pero el miedo es un factor que en el curso, por sobre todo, es algo que valora mucho, ¿no? ¿Cómo te enfrentas a ese miedo, a una situación que desconoces, a un medio como el agua, ¿no? ¿Cómo actúas? Pues eso es saber sortear el miedo, ¿no? Y sobre todo sintiendo, ¿no? Como tú bien haces referencia, a que tenéis que proteger mucho vuestra vida fuera del cuartel, que prácticamente era nula por la cantidad de horas que trabajaba ahí, en una actividad laboral que no permitía ni siquiera la vida familiar a prácticamente nada, porque no, es que estaba ahí entregado absolutamente al cuerpo. Juan, termina este proceso y aparece otra noche más oscura, si aún cabe, ¿no? ¿No? ¿Cómo debemos de entender bajo tu prisma, ¿no? Como profesional, que ahora mismo en cualquier lugar del mundo esta gente de Al-Qaeda estén haciendo lo que estén haciendo, entrando con un camión, segando la vida de todo, cualquier persona que se encuentre en adelante, o inmolarse, o lo que vimos, por ejemplo, ocurrir, por ejemplo, en España, con los atentados de nuestros trenes o en París antes de ayer, ¿no? ¿Cómo entender esta nueva amenaza global? Pues, hombre, es difícil de entenderla, ¿no? Es muy difícil de entenderla y es difícil de combatirla, ¿no? Es evidente. Entenderla es imposible, porque después de ver lo que hacen, ¿no? Igual que lo que hacía ETA, porque aquí lo hemos tenido de una manera parecida, ¿no? Es muy difícil, ¿eh? O sea, explicarla, pues bueno, es evidente que en esos países, en el mundo árabe, pues vive años luz de nosotros y la religión es un factor muy importante en ese sentido, y cuando alguien no te imparte determinadas cosas, con una cultura que está totalmente vetada por los mismos gobiernos, porque no, es evidente que no quieren que evolucionen las personas, pues ya a partir de ahí, pues que un señor coja un camión o se coloque un cinturón de explosivos y se inmole y mate a personas, pues todo lo demás es, pues eso, no sé, explicarlo es complicado. Policialmente, pues sí, hay que atajarlo de alguna manera, de la mejor manera posible. En España hasta ahora, por muchos motivos, pues bueno, los resultados están ahí, ¿no? Estamos librando. Pero es mucho más delicado que esa, ¿no? Porque tú date cuenta que ellos, su guerra tiene que ser esa. Militarmente no tienen opción, ¿no? Se demostró con los atentados del 11S, ¿no? ¿Cuál era su guerra, no? Y para ellos es lo más acertado, la población civil, ¿no? Y hoy día, si nos damos cuenta, aquí en España, pues por muchos factores no pueden utilizar armas o explosivos, ¿no? Entonces hacen como en Francia, ¿no? Pues un camión, un cuchillo. De cualquier manera, el tema es sumar muertos, ¿no? Dar propaganda, como hacía ETA, a sus actos, para que en realidad pues no pueda haber una tranquilidad, ¿no? No pueda haber un estado de paz. De nuevo tendrán que darse cuenta, como, y espero que no tarden 50 años de historia de masacre para darse cuenta que es una carrera que no lleva hacia ningún lugar. Una última pregunta tengo que hacerte, Juan José. A través de tu libro, Los Verdugos Voluntarios, ¿cómo te gustaría... ¿Qué no debemos de olvidar? ¿Qué debe, sobre todo la gente joven, ¿no? De no olvidar de lo que ha ocurrido en nuestro país, de la forma en la que ha sido escrito y la cantidad de sufrimiento que dejó la banda terrorista ETA al paso de los años, ¿no? Pues mira, como bien dijiste antes, ese lema que me surgió en muchos momentos de los que tengo, ¿no? De escribir, de pensar, lucharé contra el olvido o como luché contra ETA, o lucharemos. Pues mira, aquí lo importante es que la historia se cuente en realidad cómo ha sido. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo surgió ETA? ¿Por qué? ¿No? Y los intereses que tenía, quiénes la apoyaron, que son importantes, pero sobre todo que las nuevas generaciones, yo mi lucha ahora mismo, o sea, vender el libro no es mi lucha, porque todo lo que gano lo dono a la lucha contra el cáncer, a los huérfanos, o sea, a muchas asociaciones, es evidente. Pero lo que en realidad me interesa es que las nuevas generaciones, ¿no? Ahora, cuando, que en un futuro van a ser los que lleven la rienda de este país, sepan lo que ocurrió con ETA. Lo que no se puede hacer es querer enterrar esto como han querido enterrar otras cosas, ¿no? Aquí en España la preguerra se enterró porque la izquierda quiso que se enterrase la preguerra. La guerra civil igualmente también la han querido enterrar. Y la posguerra, porque no les interesa, y ahora con ETA está ocurriendo algo parecido. No interesa, sobre todo el gobierno vasco o otros tipos de grupos políticos, Podemos, incluso el PSOE, lo estamos viendo, cómo se asocian entre ellos ahora para silenciar todo lo que ha ocurrido, ¿no? Es así. Yo lo que pretendo con este libro y con el que escriba y con estas charlas que agradezco enormemente que me hagáis, ¿no? Que me llaméis para hablar de ello, es eso, que las nuevas generaciones sepan lo que ha ocurrido de verdad. Pero no hay que mentir, no hay que contar nada que no se sepa, que no esté documentado, ¿no? Ese es mi objetivo, que todo el mundo sepa lo que ha ocurrido y que valoren el sufrimiento de la víctima y los que han padecido la crueldad de ETA, ¿no? Ese es mi objetivo y en eso sí que os pido que promocionéis el libro. Pues bueno, el libro se promociona yo creo que solo ya, pero eso sí, eso hay que darle mucho bombo y hay que estar ahí.